pasar. La noto que ha cambiado, que ella es una mujer, ha madurado. Y más la quiero, y más la quiero. No la he olvidado, no la he olvidado. Todo su cuerpo he recorrido con mis manos. Ni se compara, ni se compara. Con otro es nada, con otro es nada. Ella conoce los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta. Y más la quiero. Pasado un año y vivimos separados, dormimos alejados, sin entender los dos en qué fallamos. Y más la quiero, y más la quiero. No la he olvidado, no la he olvidado. Todo su cuerpo he recorrido con mis manos. Ni se compara, ni se compara. Con otro es nada, con otro es nada. Esa los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta y más la quiero. La quiero, no la he olvidado, no la he olvidado. Y más la quiero, y más la...